Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el doctor Francisco Siga. Debian, el sistema operativo universal. El proyecto Debian es uno de los más antiguos dentro del movimiento del software libre. Surge en 1993, 2 años después de que en el 91 Linus Torvalds lanzara su proyecto del núcleo Linux y publicara la primera versión en septiembre del mismo año. Pero es hasta 1996 cuando sale a la luz el primer sistema operativo completo denominado BOOS. La estabilidad del sistema operativo Debian ha permitido que sea la base para el desarrollo de cerca de 120 distribuciones, que son variantes del sistema operativo modificado, ejerciendo las libertades del software libre. Para guiar su actividad, la comunidad Debian ha lanzado una proclama titulada El Contrato Social de Debian. Se concibe como declaración de intenciones y conjunto de principios para la acción. Se establece allí el principio de la libre distribución, la libertad para conocer, estudiar y modificar el código fuente, la no discriminación a personas o grupo de personas. A partir de ahí se define la naturaleza del open source, el cual se apega a Debian. Para la instalación de Debian, sugerimos consultar la página www.debian.org, donde encontraremos tutoriales claros y sencillos. Sin embargo, recomiendo que para evitar confusiones o ahorrar tiempo en el proceso de migración, se solicite a alguien con experiencia en Debian que lo instale en tu computadora. Esto lo podrá hacer cualquier persona que haya estudiado informática o aquellas que por iniciativa propia se hayan atrevido a incursionar en el mundo del software libre. Poco a poco se va aprendiendo el proceso de instalación que, a pesar de lo intuitivo y amigable, tiene sus detalles que hay que conocer y hacerlo bien. El sistema operativo Debian, aparte de su consistencia y robustez a toda prueba, presenta una funcionalidad increíble. Cuenta con las aplicaciones o utilidades que todo sistema operativo serio debe tener. Su suite ofimática LibreOffice es completamente similar a la paquetería de Office de Windows. En LibreOffice vamos a encontrar el procesador de texto, la hoja de cálculo, manejo de base de datos, elaboración de presentaciones, edición de gráficos y manejo de fórmulas matemáticas. La gran ventaja es la interoperabilidad, ya que los archivos propios de LibreOffice pueden ser leídos en Office y viceversa. También Debian ofrece una amplia variedad de editores de imágenes, audio y video, así como una impresionante cantidad de aplicaciones variadas. Todo está disponible en un gestor de aplicaciones llamado Synaptic, donde podemos descargar, instalar o desinstalar aplicaciones a nuestro gusto y necesidad sin costo alguno. Mientras que en Windows existe un número aproximado de 10.000 virus de todo tipo, los sistemas GNU Linux no son afectados por estas amenazas. Los fallos son detectados y reparados en corto tiempo por la activa comunidad de desarrolladores que colaboran con el proyecto Debian o en otros proyectos similares. Bajo el capitalismo moderno, existe algo que se llama obsolescencia programada, consistente en que los objetos se diseñan para que en un determinado tiempo sean inservibles. Las computadoras también son diseñadas así, pero con los sistemas GNU Linux podemos luchar en contra de esto. Si tienes un equipo que ya es obsoleto para Windows, te sugiero que instales Debian y te darás cuenta de sus ventajas. Podrás seguir utilizando tu equipo con la ventaja de sentir la libertad que te ofrece el uso de este robusto sistema operativo y la extraña sensación de pertenencia a un proyecto liberador en el terreno de la informática. Convoca a un grupo de amigos, investiga en internet sobre el tema del software libre e inicia una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las 4 libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.